¡Qué buen conteo tuvimos las 20 clásicas de la semana! Y ahora arrancamos nuestro estupendo sábado salvaje con Here I Am, recordando a UB40. Seguimos, amigos, hoy el clásico Herrera. Disfrutas al máximo de este fin de semana de puente. Sábado de puente. ¡Qué puentazo el que tenemos! El último ya de este segmento de puentes que tenemos ya por estos días. Y seguimos disfrutando de toda esta música espectacular. 70s, 80s, 90s, rock en español, dance y mucho más. Quiero saludar también a Álvarez Sorion, que empezó a escribirnos. Saludos, soy Nelson Álvarez, estoy desde Bello y los estoy escuchando. Qué bien como suenan los sábados salvajes para arrancar con UB40. Qué bien, hombre. Francisco Punto Quintero, siempre escuchando desde Cotza, México. Después pueden ponerme un tema, si es posible, cualquiera de DJ Bobo. Un abrazo para la gente de Cotza, México. Por aquí también tenemos más oyentes que están totalmente conectados con nosotros. Nos dan mucho like ya comenzando nuestra gran publicación, como Carlos Ramírez. Está también por ahí María.14 y Luna Morgan. Vamos con música. Música es lo que tenemos para ustedes, amigos. Algo de Paul McCartney viene con su Hope of Deliverance de los 80, del 80, 80, con Wrecking Band y la canción Jeopardy. Vamos con Roxito en español, a Barajame con Ilya Kuliaki. Missing Everything by the Girl, Two Boys con I Won't Let You Down y Rick Astley. Comienza esta anécdota y esto que llamaron Never Gonna Give You Up, Nunca Te Voy a Dejar.

Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Argelín, Sudamérica. Manifestado, man. I believe in Sudamérica. Manifestado, man. Soy de la raza brasa. Llevo a tu clica esta carnada. Soy de la raza brasa. Llevo a tu clica esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Curiaquí ande Valderramas, Ilia. Ilia, Curiaquí ande Valderramas, Ilia. Respira la música de tus mejores tiempos. Respira los éxitos más grandes. Respira. Respira. Sábados Salvajes. Salvajes. Con la radio oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Siempre. Running.